Bailando agarraditos, agarraditos. ¡Allá! ¡Chocó! Agarraditos, corazón. Contigo esta noche. ¡Allá! Agarra el pasito, si quieres bailar, agarra el pasito, para que lo goces, bien agarradito, para que lo goces, bien agarradito, agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito, agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito. Para las mujeres que quieren gozar, para las mujeres que bien agarradito, lo deben bailar. Bien agarradito, lo deben bailar. Agarradito, veamos. Agarradito, agarradito, mamá. Agarradito, agarradito, verá. Agarradito, agarradito, verá. Agarradito. Mira, levantando las manitos todo el mundo y moviendo la cinturita y gozando, gozando. Mira. Los Ulines, vamos. Si quieren saber de tenemos ritmo, si quieren saber de tenemos ritmo, es un cuartetazo chiquito y bonito. Es un cuartetazo chiquito y bonito. Agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito, agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito. Para las mujeres que quieren gozar, para las mujeres que quieren gozar, bien agarradito, lo deben bailar, bien agarradito, lo deben bailar. Agarradito, verá, vamos, agarradito, agarradito, mamá, agarradito, agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito. Levantando las manitos todo el mundo y arriba las palmitas, porque esta es la fiesta del país. Hey. Vamos, agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito, agarradito, verá, agarradito, agarradito, mamá, agarradito. Se vaya agarradito, Villa Dolores, doctor Cuatro para el minuto 2, San Martín, Uña, Alberdi, Almagro, Colegiales, Indio Sanco, José, Cate. ¡Espectacular!